Buenos días, Pablo Martínez, audiencia de Juna, a la señorita Lorelei y a su operador, brillante operador. El Nico Rizzo. No sé si exagero con lo que dije. Ah, está bien. Tiene algunos brillos, es verdad. No sé si usa brillito, pero dice que brilla. Tiene algunos brillos. Bueno, profe, la verdad que es una efeméride que ya nos quedó en el tiempo, ¿no? 20 años han pasado. Sí, han pasado 20 años. Con algunas características bastante particulares. Si evaluamos la historia argentina, que como vos sabes, Martínez, nunca deja de sorprender. Digo esto porque pensemos que el 27 de este mes de abril, ¿no? Del 2003, para ser más preciso, hay elecciones. Recordemos que veníamos de aquel, ¿usted se acuerda ese verano caliente, ese diciembre caliente del 2001, con el que se vayan todos, que no quede ni uno solo? Y en el medio Racing sale campeón después de 35 años, mire si son cosas extrañas en un país. Sí. Que además, si usted le quiere agregar algo, ese año tuvo deflación. Para la audiencia, vio que ahora hay muchos sorprendidos, ¿no?, con términos económicos. Hay algunos que aprenden economía por TikTok, ¿vio? Sí. Y con un minuto de TikTok ya pueden decir cualquier, pero la que se le ocurra, Martínez, la que se le ocurra. Entonces recordemos algo, ese contexto. Deflaciones, señor Martínez. Es decir, la gestión brillante de la Rúa, y me paro para decirlo, tuvo una inflación de menos 1,3 negativa. Entonces, si la inflación es el problema de la sociedad, Martínez, ¿cómo puede ser que con deflación el país explotó por el aire? Claro. Usted escucha lo que dicen ahora, que el problema es la inflación. Entonces quiere decir que la única variable no es la inflación para medir la economía de un país. Es un verdadero disparate. ¿Por qué? Porque la convertibilidad, y me voy un poco para atrás, Martínez, tiene números que realmente nos sorprenden hoy, porque hablamos de una inflación del año 92 en adelante que fue en orden decreciente, el 3, el 2, al 1, al 0,5%, hasta, como te estoy diciendo, llegar a este número del menos 1,3. Ahora, con inflación negativa, deflación, baja inflación, el país explotó por el aire y se tenían que ir todos. Lo que no cuentan es que ese país, ¿no?, tenía un elevadísimo endeudamiento externo, estaba en default, se declara default, 120 mil millones de dólares de deuda privada y estatal, con el fondo, con el París y con los organismos internacionales, con los que, vio como no se emitía en esa época, se tomaba deuda. Mire lo que son las cosas, y eso había que pagarlo. Y se había vendido todo. Sí, se tomaba deuda y en dólares, obvio. Y en una moneda que no emitimos, Martínez, es un verdadero disparate. ¿Por qué? Porque te seducen con una tasa de interés y después te pegan el garrotazo como ya hicieron los 80 con la dictadura. Y eso volvió a ocurrir. Por eso hice esta introducción. Dice que se va adelantó, vino el gobierno de Duhalde, y Duhalde, usted sabe, por los conflictos que tenía Costec y Santillán, tiene que llamar a elecciones. Y la llama para el 27, como dijimos, de abril del 2003. Y mire lo que son los números, Martínez, en esa jornada, porque el que gana va a ser Carlos Saúl Menem, las elecciones. El dos veces presidente, instaurador junto con Cavallo, modelo neoliberal, después de que explotó el país, gana las elecciones. Punto número uno. 24,3% del electorado lo votó a Menem. Y el segundo, un ignoto para la inmensa mayoría, gobernador de la provincia de Santa Cruz, también hincha de Racing, mire lo que son las cosas, Martínez, Néstor Kirchner lo tiene el 22,4% de los votos. 2%, 2 puntos de distancia entre uno y el otro. Y si quiere le digo el tercero, y si usted está sentado en la audiencia, mucho mejor. A ver, me senté. Porque hablar del tercero no es poca cosa. El Bulldog López Murphy sacó el 16,3% y Carrió el 14%. Digo que el Bulldog ganó en Capital, Martínez, para más datos. El mismo hombre que en el gobierno de la Alianza estuvo 15 días porque había bajado el sueldo estatales a docentes nacionales, universitarios, había achicado el presupuesto de educación para pagar el Fondo Monetario y fue sacado por la franja morada, uh-huh, entre otros. Y sacó esta cantidad de votos y hoy es parte del mismo elenco estable, unido. Y en su momento había sacado la misma cantidad de votos con todo fresco, digo, ¿no? Porque la cosa estaba fresca. Los muertos, sí, estaban ahí, Martín. Sí. Uh-huh. El endeudamiento estaba ahí. Entonces, realmente hablar de esto me sorprende. Y si seguimos, tenemos que decir que en este caso, el que salió segundo fue presidente después, uh-huh, Martínez. Porque recordemos que la segunda vuelta estaba llamada para el 18 de mayo, si mi memoria no me falla, pues no tengo machete acá, para las elecciones de segunda vuelta. El balotaje, sí, o segunda vuelta, como decía en los tiempos de Cámpora y Solano Lima, la segunda vuelta, creado por la dictadura de los de Lanús, por la parte de la segunda vuelta. Nadie había llegado a mínimo de 40 puntos, 45, si sacaba 45 no había segunda vuelta, si sacaba 40 y más de 10 de ventaja sobre el segundo tampoco había segunda vuelta. Esto no ocurrió, pero Menem no se presentó y por ende el segundo fue presidente de la nación. Describí el contexto, Martínez, porque en la inflación de ese año, luego de la devaluación, recordemos la salida de la convertibilidad, que el dólar se fue de 1 a 4, uh-huh, recordémoslo, después bajó a 3.70, 3.80, llegó a la inflación un 25% ese año 2002, para que tenga una idea. Pero mire la particularidad, Martínez. El país no puede pagar la deuda externa, ni con el fondo, ni con los bancos internacionales, ni con nadie. Y ahí, Martínez, vale la pena comenzar a aclarar que comenzó la compra de títulos de deuda externa en default por parte de los fondos buitres. Uh-huh. Porque recordemos que el default que provoca que estos títulos, que como bien vos dijiste, eran en dólares y con legislación norteamericana, Martínez, ni una a favor, sí, ni una a favor. Todos sabemos que igual que las concesiones que se realizan en este país son de legislación extranjera, entonces el día que tenés que demandar tenés que ir a jugar de visitante. Uh-huh. Y ya sabemos lo que nos pasa. Es decir, lo único que ya nos queda es la bandera nada más de Argentina, queda poco para algún tipo de dirigencia. Pero bueno, vamos a este contexto donde el país tiene defaulteada su moneda y los fondos buitres comienzan a comprar la deuda. Por eso, luego en 2003, una de las primeras medidas de Néstor Kirchner fue comenzar a negociar con esos fondos acreedores y a renegociar con la deuda privada, como te dije, sumada a la deuda pública. Y también vale la pena tomar un antecedente, Martínez, que lo tengo muy presente por ser docente, vos lo sabes muy bien. Y que el 2001 y 2002 nos cansamos a hacer movilizaciones y paro. Uh-huh. Cantidad de movilizaciones y paro. Y otro detalle, cobramos el COP y en patacones del 2001. Digo esto para muchos desmemoriados, para que vean cómo antes de la convertibilidad estábamos cobrando en cuasimonedas en Buenos Aires. En el interior, Pablo, vos recordás que la provincia de Córdoba de principio del 2000 ya tenía los bonos. La Rioja también, Catamarca, uh-huh, también, Jujuy también, y el resto de las provincias, la mayoría cobraban en bono, en papelito. Sí, sí, acuérdese también que se habló bastante esta semana de una de la remake de Milei, de los famosos tique canasta. Pero, y cobramos en tique canasta, sí, lo tengo muy presente porque... Para morfar. No, pero mis amigos de las empresas, que todavía quedaban algunos en las industrias, recibían los famosos tique canasta, que había que canjearlo en determinado tipo de supermercado, porque no lo canjeabas en el almacén de la esquina. Uh-huh. Era a condición de que vos lo cambiabas, si me permite un nombre, en vea en un Carrefour o en determinado tipo de cadena de supermercado con el que había arreglo. Uh-huh. Un negocio. No tenía ningún tipo de impuesto. Un negocio en el dique canasta. Un verdadero negocio. Sí. Entonces, yo la verdad le digo, Martín, que a veces no dejo de sorprenderme si realmente damos bien la materia de historia en la escuela, porque lo veo los chicos jóvenes y uno lo escucha permanentemente, si realmente damos historia nacional o si realmente explicamos tan mal que no se entiende nada, o como me dijo un ex alumno, profe, 10 TikTok a un pibe hoy le pega más que 2 horas de tu clase. Y probablemente tenga razón, Martínez. Sí. Un terminante, uno de esos outside que uno conoció hace muchos años, vio, esos que estaban perdidos y no sé, como agarraron el camino del bien, pero bueno, grandes muchachos y muy con definiciones muy sencillitas, uno puede entenderse estas cosas. Sí. En ese contexto, Néstor Kirchner asumió, como bien vos dijiste, la presidencia, terminó lo que le faltaba de la Rúa, Pablo, porque recordemos que él tiene que asumir en mayo, se arregla el conflicto docente en Entre Ríos, recordarás que venía de un año más o menos Entre Ríos con paro permanente, la provincia de Entre Ríos, una primera medida de Néstor, regularizar la situación docente de Entre Ríos, y en diciembre de ese año 2003, el 10 de diciembre realmente empezará su mandato como presidente, o sea que él va a terminar el mandato de la Rúa desde mayo a diciembre del año 2003, o sea, completó mandato y recién lo va a reiniciar el propio en ese diciembre, 10 de diciembre del 2003. Profe, con este contexto que dejó, lo primero que uno piensa, bueno, con este contexto no se puede hacer nada. Y ahí, ¿no? Digo, porque uno lo escucha, ¿no? Uno lo escucha hoy en día también. Bueno, pero con el contexto que tenés, que no podés hacer nada. Bueno, se salió de ese lugar. El hombre y su voluntad política, evidentemente, en un contexto internacional difícil, tenemos que agregar también que tenía algunos factores que jugaban a favor. Y podemos mencionarlo, Martínez, porque si no hablamos de contexto internacional, también cometemos un... Estamos rencos en cuanto a la explicación. Tenía el presidente Chávez, que apoyaba al gobierno argentino y estaba favorecido por el precio del valor del petróleo en aquel momento, y el gobierno de Lula, ¿no? Estaba en sus inicios también. Entonces contaba con este apoyo importante tanto de Lula como de Chávez, y los Estados Unidos todavía estaban muy metidos en algunos conflictos en otra parte del mundo, y por lo tanto el ojo no lo tenían tan puesto en nuestra región. No estaba el emergente chino todavía, no estaba el conflicto ruso que hoy sí tenemos, digo, en tiempo presente. Aún así, Martínez, había que reconstruir un país. Porque recordemos también otro detalle, Martínez, que ese país tenía un 24% desocupados, sumado a un elevadísimo índice de subocupado y una pobreza del 60%. No estoy inventando nada. El que tenga ganas que mire las tapas de Clarín, ponga tapas de Clarín y busque la fecha y mire las tapas solamente. Que no tome la opinión nuestra. Que busque solamente la tapa, que era más que lo cuente. Cuando Clarín todavía de vez en cuando hacía periodismo. No se dedicaba a tener un hospital que se dedica a operar solamente todo el tiempo, ¿no? Se dedicaban a hacer algo de periodismo, bueno, las tapas eran más que esclarecedoras en aquella época. Digo esto para que veamos que con ese salario deprimido y sin desocupación, Pablo, llegamos al 2014-2015 con los sueldos más altos de Latinoamérica. Entonces cuando a veces dicen, ¿cómo, qué pasó que el país no crece hace 20 años? Y mire, explíqueme cómo creció... Se duplicó la clase media entre el 2003 y 2014 con los publicados por el Banco Mundial, entonces. Entonces, evidentemente, cuando decimos que caemos permanentemente, o que nos dicen que caemos permanentemente, creo que hay que separar la paja del trigo. Esto no quiere decir que todo haya sido perfecto, ni que no haya habido corrupción. Estamos hablando de política económica, y estamos hablando de consumo, si vos querés, Martínez, venta de autos, fabricación de los mismos, desendeudamiento, Pablo, y bueno, mirá dónde hemos vuelto hoy en tan poco tiempo. Como veremos, construir resulta mucho más difícil que destruir. Y esto creo que está más que claro, ¿no?, en la historia argentina. Lo lamentable es que tengamos que estar hablando de esto que pasó hace 20 años, no hace 70 ni 100. Que parece que no se aprende la lección ni siquiera de aquel que la vivió. Porque, ¿qué le vas a decir a un pibe que no la vivió? Ahora, aquel que estuvo en el trueque en el 2001, como yo lo he estado con mi esposa, con mis hijos dando vueltas, como tanto otro argentino, que vio las colas de los merenderos y los cortes de ruta y todo ese tipo de cosas. Y las colas de desocupados para cobrar los fondos de desocupación, ¿no? Los bancos. No se aprendió, parece la elección. Villar, es lamentable. Le mandamos un abrazo, dejamos como siempre la posibilidad de cruzarnos en cualquier momento. Esté atento porque le va a sonar el teléfono. Bueno, disculpe, Martínez, si fui demasiado cáustico con el análisis del día de hoy. Probablemente tiene una carga negativa demasiado grande, no sé si es mi personalidad o que la descripción del momento pasado y el presente me pone en ese lugar. Bueno, son momentos y son vivencias también, ¿eh? Sí, me trae muy malos recuerdos y bueno, vuelvo a repetir, creo que algunos se han olvidado. Le mando un abrazo, Villar. Gracias a vos, Martínez.